Ahora en la 98.3, los locos del cielo. Los astrónomos aficionados Antonio Bachi y Enrique Hernández, integrantes de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, nos harán mirar para arriba. Estos amigos que viven en la Luna, o mejor dicho, mirando la Luna, nos contarán sus experiencias de observación y nos guiarán para que así todos podamos observar y comprender un poco más el universo que tenemos sobre nuestras cabezas. Los esperamos los lunes en vivo de 21 a 23 horas y en repetición los jueves de 13 a 15 horas por la radio más loca del cerro, Crazy FM 98.3. Los locos del cielo presenta el universo. Para comprender mejor nuestro origen, nuestro presente y nuestro futuro, viajaremos desde el momento en que todo comenzó. Hace 13.700 millones de años, en una violenta y enceguecedora explosión, se inició la historia. Más allá del Big Bang, los secretos del Sol, los misterios de la Luna, la historia de dos mundos hostiles como Venus y Mercurio, y la historia de las estrellas, son algunos de los espectaculares y fascinantes episodios que se podrán disfrutar en la nueva serie El Universo, todos los miércoles a las 22:30 horas, por Crazy FM 98.3, la radio cooperativa de la Villa del Cerro. Smile upon your face. I didn't think how much you'd hurt me. Crazy FM, locura en radio. Bring in a good time, baby, and let the bad times out. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Muy buenas noches, amigos. Buenas noches. Por acá dando comienzo a una nueva edición de Los Locos del Cielo. Como todos los lunes, junto a mí, mi secuaz de todos los lunes, se podría decir. Porque no es mi amigo, ya a esta altura es mi secuaz. Cómplice. ¿Cómo anda, don Antonio? Mi cómplice. ¿Cómo anda? Bien, bien. Contento, terminando un ciclo. Porque esta que viene es la 50. Muy bien, entonces espere un poquito, Antonio. Antes de terminar el año, cumplimos con la 50. Y otras cosas más que vamos a ir desarrollando. Bueno, muy bien, espere un poquito, que entonces vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. ¿Verdad? El chivo abuelo, San Sebastián. ¿Le parece así entonces? Sí, ¿está bien sí, así? Está bien, está bien. Música que le da importancia, ¿sí? Pero es que si no aprieto el botón acá no sale. ¿Cómo decía? Que es una música que le da importancia, le da magnificencia al 50 programa. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar un poquito de la tocata y fuga ahí. Bueno, para inspirar los 50 programas de don Antonio Bachá. Pariente ahí, Así que su tatara, tatara, tatara. Ajá. Bueno, muy bien. Le damos el saludo a todos desde aquí, desde los estudios de la Crazy FM 98.3, transmitiendo desde www.laradioloca.blogspot.com para todo Montevideo, para todo el Uruguay y para todo el mundo también, saliendo ahí por internet. ¿Eh, don Antonio? ¿Eh? Y, sí, y a media altura con la fortaleza del cerro, ¿no? A media altura, aquí, a media campana. A medio camino. Desde la villa del cerro, el punto más alto. Ahí creo que no tenemos antena más alta que la nuestra. Bueno, muy bien, don Antonio. 50 programitas, ¿eh? Es verdad. 50 programitas. El otro día estaba mirando que habíamos arrancado un 20 de junio. ¿No? Ya ni me acuerdo. Sí. Habíamos arrancado el 20 de junio, pero de el 2009. A ver si es así, sí, por ahí, junio, julio, por allá. Que llevamos un año y medio entonces en esto. Ah, ahí está, 20 de julio, 20, lunes, porque es lunes, lunes 20 de julio, cuando el programa solo tenía una hora. Cierto, ¿verdad? Arrancábamos a las 20:30, ¿te acordás? Ajá. Arrancábamos de 20:30 a 21:30 allí, y bueno, después nos fuimos, nos fue gustando la silla acá, nos fueron gustando los micrófonos, nos fue gustando la cháchara. No, y además nos fue alentando, digamos, la comunicación de nuestros escuchas, ¿no? Es verdad. Ellos fueron apoyándonos y ahí dándonos aliento para continuar. Es verdad. Bueno, y ahí nos fuimos extendiendo, veíamos que los programas se nos iban de 1:20, de 1:30, y al final, bueno, nos quedamos con 2 horitas, nos dejaron, nos tuvimos que mover un poquitito por el tema de los programas que estaban antes, que estaban después, bueno. Y bueno, nos acomodamos acá de 21 a 23 horas. Bueno, más de la mitad de los programas, más de la mitad de los 50 programas, creo que como 40 programas ya fueron en 2 horas, ¿eh, Antonio? Ah, sí. Así que bueno, tuvimos ahí interrumpidos cuando se cerró la radio un tiempito, tres, cuatro meses. Y después los microbios. Luego los míos y los tuyos. Ay, bueno, tal, los microbios, pero eran pasajeros. Eso sí, nos quitó. Eran faltas pasajeras. Nos así, quitó del éter. Es verdad, un tiempo, bueno, pero eso siempre pasa. Y además, como comentábamos el otro día, que bueno, el programa siempre es mejor hacerlo de a dos, siempre que faltaba uno quedaba rengo ahí. Así que bueno, así como nos llevamos muy bien y nos escuchan que nos llevamos muy bien acá con don Antonio, así es siempre, ¿no? En la asociación, bueno, hace un ratito anduvimos por la casa, 2x3 le voy a tomar garnacha o grapamiel a la casa. Sí, pero está en preparación el próximo. Sí, ahora un mes y medio. La garnacha para cuando retornemos los locos del cielo, ya va a estar pronta la garnacha, ¿no? Es una garnacha hecha al sol, con los rayos del sol. Bueno, está muy bien. Ahí los ultravioleta van cocinándolo, formando su riqueza de sabor. Así que bien, ahí está, ¿vio? Nosotros todo lo nuestro está relacionado con la astronomía, ¿eh? Sí. Ponemos el vino al sol para que se transforme. Bueno, muy bien, así que vamos a comentarle a la gente que ya tenemos los teléfonos abiertos allí. El 2315-5209 para salir al aire, como siempre en la primera hora. Luego tenemos activados los celulares. Hoy un día muy especial por el tema del 50 aniversario, 50 programas de Los Locos del Cielo, con la finalización del concurso 50 programas. Tenemos ya bastante gente que se ha anotado. Vamos igual a esperar hasta las 22 horas, les recordamos que le damos hasta las 22 horas para contestar las preguntas por allí. Primer premio, el telescopio, un galileoscopio, un telescopio refractor de 50 milímetros, muy lindo, que ahora después voy a leer una reseña que tengo ahí de ese telescopio. Y bueno, el segundo y tercer premio, los packs de los 3 DVDs de las documentales de astronomía que venimos recomendando todos estos últimos tiempos. El pack consiste, a ver si me acuerdo de memoria, uno era el primero y el más importante, la documental que se distribuyó en el Año Internacional de la Astronomía, ¿te acordás, Antonio? El sí. Age of the Sky, Ojos en el Cielo. Ojos en el Cielo. Que habla mucho justamente de Galileo Galilei, de la historia del telescopio, desde los comienzos de la observación telescópica, primero desde la observación a simple vista, luego ya con instrumentos, con el telescopio de Galileo, y luego, bueno, cómo fueron avanzando los telescopios hasta el día de hoy y a futuro, porque también esa documental, Age of the Sky, habla de los futuros telescopios que se van a, no solo se van a lanzar al espacio, sino que además los futuros telescopios que van a ser instalados aquí en Tierra, ¿verdad? Claro. Luego tenemos la documental In the Shadow of the Moon, que también la regalamos por acá. Está muy lindo, una documental que, bueno, traducida al español es En la sombra de la luna, y es una documental hecha todo con entrevistas a todos los astronautas de las misiones Apolo que viajaron a la luna, ¿verdad? Contando historias, anécdotas, y bueno, y además un poco desmintiendo un poco el tema ese de que no se llegó a la luna nunca, que se filmó todo en estudio y eso, bueno. Narrado por los propios astronautas, ¿verdad? Está Aldrin, está Collins, están unos cuantos, ahí, todos los que fueron regresaron. Exactamente. Todos los que fueron regresaron, y bueno, e inclusive comentan ahí en esa documental que algunos más iban a participar, y bueno, hubieron dos astronautas que ya estaban anotados para participar, pero que se murieron antes de la producción del programa. Estamos hablando de hace unos cuantos años, ¿verdad? Unos, claro, 40 años por ahí. Sí. Entre 40 y 30 años más o menos, entre las primeras misiones Apolo y las últimas. Así que bueno, ya son mayorcitos los astronautas, ¿eh? Bueno, y esa era la segunda, a ver, déjame recordar. Ah, y la otra es In the Dark. Para un poquitito, ¿cómo era que se llamaba? Observando la oscuridad. Ahí está, Observando la oscuridad. Esa es la tercer documental que tenemos, que va a integrar el pack de tres documentales. Observando la oscuridad es una documental muy bien armada para aficionados a la astronomía, ¿eh? Así que bueno, esa está muy linda porque, bueno, muestra instrumentos caseros hechos por los aficionados, las instalaciones, cuenta un poco acerca de las jornadas de observación que tenemos. Es una documental de allá de los Estados Unidos, subtitulada al español, por supuesto, con una calidad de imagen muy buena, con un audio muy lindo y una muy buena narración, ¿eh? Así que bueno, hay de para todos los gustos, ¿eh? Claro. En el pack de eso es para el segundo y el tercer premio, los packs, ¿eh? Son packs de tres documentales cada uno, ¿eh? Así que bueno, eso lo vamos a estar sorteando luego de las 22 horas, así en la segunda mitad. Muy bien. Del programa, así damos un tiempito más para alguno más que quiera engancharse por allí. Tiene que contestar las tres preguntas. Por supuesto, ya les comentamos que ya estamos allí en el MSN, con el MSN abierto, que es loslocosdelcielo@hotmail.com, ¿eh? No puedo entrar en el Facebook de la radio, así que estoy con mi Facebook allí, pero yo tengo a casi todos los mismos amigos, así que por allí nos podemos estar viendo, y ya tenemos varios amigos así conectados en el MSN, ¿eh? Ahora que tú decías para aficionados de los PAC, decías para aficionados, me viene al recuerdo aquella primera audición donde nosotros esbozamos algo así como un plan de trabajo, muy, muy en general. Pero recuerdo que la gran preocupación nuestra era lograr ser sencillos, ser entendible, quedar al alcance de la afición de la astronomía. Pero que éramos más pretenciosos todavía, queríamos ir mucho más allá y que fuéramos, digamos, un medio de transmisión para alimentar la cultura popular con el tema de la astronomía. Pienso que con los aficionados cubrimos las etapas, creo que lo realizamos. El aficionado tiene distintos niveles, distintas fases, pero digamos su actividad le va incorporando conocimiento que le permite entendernos perfectamente. O sea, hay un lenguaje que ha sido común para unirnos a ello, ¿no? En cambio, ya no estoy tan seguro que hayamos logrado en toda su dimensión extender, digamos, el manejo de los temas para que fuera accesible a todo público. De pronto, quien arrancó con la primera audición y siguió el transcurso de las mismas, donde hablamos de todo el sistema planetario, de la luna, del sol, o sea, hablamos de los distintos elementos que integran, digamos, el universo, tratando de explicar lo más sencillo posible, que era nuestro propósito, posiblemente quien siguió ese camino prácticamente se transformó en un elemento aficionado, o sea, con capacidad después para entender algunas cosas que fueron un poco más complejas. Pero recuerdo entonces que ese había sido nuestro compromiso, y sigue siéndolo, ¿no? Porque también tenemos la ayuda de los amigos del otro lado de los micrófonos, ¿no? Profesores, aficionados, amigos, que dos por tres nos enmiendan la plana, o nos corrigen nuestros errores. Nos están controlando para que nosotros no nos salgamos de la huella. No, por supuesto. Y eso nos gusta. Y eso te da tranquilidad. Claro, claro. Digo, no hay uno que diga, bueno, este ahora me va a corregir, me va a decir que estuve mal, que aquí, que ya. No. Hacen ajustes sobre las cosas que decimos, las cosas que no son correctas, y eso nos ayuda, digamos, que nuestra producción sea algo de valor, ¿no? Exactamente. Sí. Recuerdo perfectamente, digo, el apoyo de Bernardo Pombo, cuando ha estado online escuchando el programa, de Daniel Castelú, de Walter Fontana, de unas cuantas personas. Carlos Rosati colaborando desde allá con información de los pasajes, digo. O sea, está bueno porque el programa no lo hacemos vos y yo, ¿eh? Claro, no es un monólogo, como bueno. Decíamos en un comunicado que... Exactamente. Yo creo que podríamos leérselo. De pronto alguna gente no entró en los foros y no lo vio. Entonces nosotros hicimos un comunicado, un poco anunciando el 50 programa, el 50 audición, que se cumplía hoy, antes de cerrar el año. Entonces nosotros decíamos 50 programas de Los Locos del Cielo y cierre del año con concurso. Ese era el título que poníamos del comunicado. Y decíamos, son 50 noches de comunicación con los aficionados y público en general. Por el momento, solo a través de internet llegamos a nuestros amigos escuchas. Y entre paréntesis poníamos, estamos a la espera de lograr iniciar la transmisión al aire por la FM 98.3, Crazy, ¿no? El principal esfuerzo estuvo y estará en el futuro en trasladar a la audiencia en forma sencilla los temas que nos apasionan. No sabemos en verdad si lo hemos logrado en estos 50 encuentros. Lo que sí hemos logrado es el afecto y consideración de los amigos. Hacer de la astronomía algo sencillo y entendible a todo público es difícil. La astronomía tiene su propio lenguaje, términos y conceptos que no siempre logramos traducir al común de la gente. Los programas han tenido la característica de diálogos amenos y no por ello dejaron de ajustarse a la ciencia. Creemos haber cumplido nuestro objetivo, profundizar los conocimientos y a la vez divulgar. Astronomía encerrada en sí misma no tiene sentido. Por ello asumimos la obligación de asegurar la divulgación entendible. Nos apoyamos en los hombros de maestros como Carl Sagan, Isaac Asimov y muchos otros que nos enseñan el camino. No tenemos claro si 50 programas son mucho o poco, pero lo que tenemos claro es que son una etapa. Repensaremos con la vista a los próximos, mejorar nuestra presentación con la ayuda de nuestros escuchas. Lo peor que nos puede pasar es caer en el monólogo. Por suerte y obra de ustedes, eso no ocurre. Nos incentiva para orientarnos hacia la etapa de los 100. Para la edad del universo, 50 noches más es poco tiempo. Si logramos mayor intervención de ustedes, entonces aseguraremos la excelencia de los programas. Les deseamos que estén pasando estas fechas festivas, unidos en familia y amigos, y que el año 2011 lo comience con fuerza renovada y hambrientos de conocimiento científico y muchas ganas de mirar para arriba. Les recordamos que, bueno, además se comunicó agregado recordamos que mañana, el lunes 27 de diciembre, se llevará a cabo el último programa del año, o sea, este que estamos realizando, y el sorteo del concurso 50 programa al aire de Los Locos del Cielo. Los esperamos a todas a partir de las 21 horas hasta las 23. Por la radio loca, ¿no? Las preguntas a responder por la casilla Los Locos del Cielo @gmail.com para participar del concurso son: primero, ¿en qué siglo y ciudad nació Hipatia? Segundo, ¿cómo murió? Tercero, ¿qué aportó a la ciencia de la astronomía? El primer premio es un telescopio galileoscopio, como tú informaste. Segundo y tercero son packs de 3 DVD con los últimos documentales de astronomía recomendadas en el programa, ¿no? Bueno, entonces esa era un poco la esencia del comunicado que nosotros dijimos Ahí está, de que enviamos al foro. Invitando a participar. Ahí está, lo publicamos en la página web de la asociación. Y también verdad. Lo divulgamos a través del Facebook de la radio y los Facebook personales acá de nosotros. Así que bueno, más o menos lo que sentimos ahí es un resumen, digamos, de lo que sentimos y lo que pretendemos y lo que esperamos que haya sido, ¿verdad? Bueno, muy bien. Nunca, o sea, siempre tratando de mantener el piecito acá y el piecito allá, ¿verdad? O sea, no olviden, pero no, esto no es una especie de escudo, o sea, no es para protegerme, o sea, no se olviden que nosotros somos aficionados a la astronomía, pero lo que tenemos de bueno, de respaldo, justamente lo que mencionábamos hoy, que tenemos muchos amigos. ¿Vieron como los gurises chicos que dicen, ah, porque yo tengo un tío que es policía? ¿Viste? Bueno, nosotros tenemos muchos amigos, pero muchos amigos que son profesores, ¿tá? Sin ir más lejos, el galileoscopio se consiguió a través de una señora que entrevistamos aquí, o sea, a través de la inspectora de astronomía, Reina Pintos, que es inspectora de secundaria, inspectora de la materia astronomía, ¿verdad, Antonio? Sí, de la cátedra. Ahí está. Entonces, bueno, a través de ella se consiguió el galileoscopio para regalar en este concurso. Pero además, todo día a día, o sea, todos los martes y todos los viernes y todas las veces que nos vamos a la asociación, nos vemos rodeados siempre de uno, dos, tres profesores de astronomía, o simplemente aficionados de mucho más camino que nosotros, ¿verdad? Con el cual compartimos, intercambiamos opiniones, ideas. Y preguntamos, obviamente que preguntamos. Antonio vive preguntando, ¿qué te parece tal cosa? ¿Qué te parece tal otra? Y a mí me parece bárbaro, Antonio, ¿eh? Bárbaro porque a veces, si bien dos personas pueden ser muy autocríticas y uno puede ser autocrítico, no hay nada mejor que una tercera, cuarta, quinta visión, ¿verdad? De lo que uno hace. No, yo siempre dije que, digamos, no le temo a cometer errores. No, claro. Trato de no cometerlo. Lo que sí le temo es que cometido el error alguien lo note y que no me lo haga a ver, claro, que no me corrija, que no te lo haga notar, porque entonces quedo en el engaño, quedo en la falsedad, quedo en el error. Claro. Por eso yo digo que no debemos temer los errores, claro, porque sí, esos mismos se corrigen, digamos, en el trabajo colectivo de intercambio con el conjunto de los compañeros, ¿no? Bueno, muy bien, y eso es una de las cosas que quizás hace que nos llevemos también, Antonio, porque bueno, tú nunca tuviste ni pelos en la lengua para decirme tal y tal cosa, porque yo sé que son siempre en pos de no solo del programa, sino cuántas veces, y me has dado ideas en el tema personal de la construcción del observatorio, opiniones y esto y lo otro, ¿verdad? Y sabemos que siempre van con buena onda, así como nosotros tratamos de dar algún comentario o algo que nos parece, bueno, siempre esperando que se tome de la mejor forma posible, ¿verdad? Claro. Bueno, muy bien. Y eso capaz que es lo que hace que nos llevemos también, a pesar de tener como 70 años de diferencia, Antonio, ¿eh? Tanto no. ¿No? ¿Tanto no? No se haga. 50. No se haga el imberbe, el jovencito, que usted ya tiene sus 40. No, no. 40 y Alibaba. Yo no es que, 40 y Alibaba. No es que yo sea joven. Es que usted es muy viejo. Bueno, el universo también es viejo. Sí, claro. Usted le estudia, se regordea con él, bueno, observa, le saca fotografía. Está todo contento verse dentro de su universo. Lindo, así que no me tire para el costado lo viejo. Si lo viejo es lo más lindo que hay. Es verdad. Bueno, muy bien, impecable. Bueno, así que se terminó la cháchara por acá. Como les comentábamos, estamos allí a la espera. Hasta las 22 horas le damos tiempo ahí, sí, a la gente para anotarse en el concurso. Y bueno, luego les pasamos ahí el avisito. Tenemos el programita acá que entrevera las pelotas. Y y bueno, les comentamos ahí los tres ganadores, ¿eh? Bueno, Antonio, bueno, efemérides. Efemérides, no. Como damos siempre. Está apurado con las efemérides. No, digo, pero darlas, así nos sacamos del siglo. Bueno, dale. Y la efeméride para mañana. Después me vas a contar cómo te fue en el eclipse. Sí, bueno. Bueno, yo te cuento entonces. Contame vos, porque yo te cuento entonces. Dormía como un angelito. Dale. Bueno, el sol. Bueno. Mañana va a salir a las 6:32. Y se va a ocultar a las 21:01, ¿no? O sea, 6:30 de la mañana más o menos, y se oculta a las 21:01. Mañana martes 28 de diciembre. 28 de diciembre, está. de ahí los inocentes. Cuando éramos chiquitos jugábamos a eso, a las bromas de los inocentes. Saldrá el sol, capaz que nos hace una inocentada y nos sale. No creo que están cosas más importantes, ¿no? Entonces, la luna sale a las 1:12, ¿no? Es cierto, está saliendo tarde. Tarde. Y se va a acostar a las 14:26. ¿Tá? Sí, porque está en cuarto menguante. Menguante, cierto. Está menguando. Está por la mitad ya. Está menguando, sí, se viene luna nueva. Ya ahora va a empezar en los próximos días a formar la bananita, ¿no? La bananita, la luna nueva, se va arrimando a nueva. Bueno, y yo anoche estuve despejando el bicho. Yo estuve, anduve con el 114 milímetros, con los 320 milímetros, con los dos, el más chico y el más grande del telescopio. Ah, mire usted, ¿eh? Y anduve, estuve mirando Júpiter. Y no invitó. No invité, pero lo invito para mañana. Mañana dijimos que vamos a ir a la asociación, yo tengo que entregar el resto de las revistas. Bueno, muy bien, y me va a invitar entonces. La revista de diciembre con las efemérides de enero. La garnacha no está pronta ya, me dijo que no está pronta la garnacha. No, todavía no, tiene que esperar un mes. Grapamiel queda. Creo que sí, queda algo. Ni lo reviso yo. Queda, yo sé que queda. Sí, bueno, entonces está. La vamos a aprovechar con mañana, trozo de hielo para que esté fresquito. Andaremos por el observatorio Tucán. Andaremos por el observatorio Tucán. El Tucán de la calle Laureles, ¿no? Porque hay varios Tucán. El primero fue ese, después fueron los demás. Bueno, estuve bichando Júpiter, bueno, estaba lindo, miré con mucha atención a ver si esa bandita desaparecía, podía pellizcar algo, pero no estaba rebelde, no había manera de verla. En las Pléyades, bueno, la estuve observando, aunque no quiera quedar para verlas bien, con el buscador del 32, que es un 850, es un 50 milímetros de el lente de adelante y da 8 aumentos. Es un muy buen buscador que tiene el 320 milímetros. Claro. Y las Pléyades la pude apreciar con eso. Porque te da todo el campo ahí, ¿no? Todo el campo, las ve todo en conjunto. Pero igual después estuve bichando alguna de ellas, a ver, bueno. Nebulosa de Orión, infaltable. Claro, la noche no estaba bien oscura, entonces, digo, perfectamente el trapecio, noté, todo eso, digo, pero no, en toda su magnificencia no pude ver la nube de Orión, eso tenía que haber esperado a las 12, a las 1 de la mañana, cuando oscureciera, ¿no? Se oscureciera y además subiera un poquito más. Claro. Y bueno, los oculares usé 26 milímetros, el 12,4, el 9,7, etcétera. Y bueno, y una serie de cosas más que estuve recorriendo, digo, para despuntar el bicho, ¿no? Bárbaro. Bueno, anotame ahí. Mañana vamos a tratar de ver Urano y vamos a ver si vemos algo a Urano. Pues ahí no se me ocurrió Urano. Está cerquita, ¿viste? Que está cerca. No tan cerquita como estuvo de Júpiter, pero sigue cerca, ¿eh? Está cerca de Júpiter. Ahí está. Y bueno. Llama perfectamente alcance. Bichar alguna cosita más, a ver si. Si dejamos que sí, porque a la hora que venimos de que, por lo menos que yo llego a la asociación, ya Orión ya va a estar bastante alto. La anécdota anoche es la siguiente: yo tengo unos vecinos, muy buenos vecinos, al lado de casa, una señora, que estaba con su compañero ahí, y prendieron la luz del patio. Sí. Me inundaron mi azotea de luz. ¿Y si son tan buenos vecinos, por qué no le pediría que la pagaran? Pero ellos después, no sé, estuvieron ahí, un poco se estaban refrescando, claro, agarraron el coche y se fueron. ¿No? Entonces quedó esa luz prendida. Ellos siempre una luz del costado que la dejan prendida, pensando que con eso me facilitan la vida. Y no saben cómo digo, vecino, apágame la luz que yo le cuido el fondo. Uh-huh. Seguro. Ella tiene experiencia que le cuido, porque ya le agarré varios muchachos. Muchachitos de lo ajeno que estaban incursionando ahí. ¿Sí? No, estaban paseando. No dejas vivir a nadie, Antonio. Pasa que vayan a robar a otro. En la teja no. Que vengan al cerro. Andá a robarlo. No, a tu barrio. No, te encargás vos. Acá no. Pues yo en la teja no los dejo, ¿no? Porque empiezan por los vecinos y después siguen conmigo, ¿no? Bueno, eso fue ayer. ¿Y el día del eclipse entonces qué me contaba? Bueno, el eclipse pasó lo siguiente. Yo estuve haciendo cálculos. Durmió como un oso, eso. No voy a confesar así honestamente cómo fueron los pensamientos. Conte que a mí me invitaron y te lo dije al aire. Sí, sí. A mí me invitaron y yo te invité a vos. Y vos no agarraste. Dale. Bueno. Podía haberlo visto, digo, pero tenía que haberme levantado 3:00 de la mañana, haber cruzado enfrente una vivienda que de mi propiedad estaba vacía, y de ahí tengo un horizonte occidental muy bueno. No tengo ni árboles ni nada que... Esa excusa, entonces, no tenés excusa. No tenía, pero levantando. Bueno, entonces, además, pero lo más culpable de todo esto, y me voy a confesar, fue lo siguiente. Nosotros tenemos una tradición que hemos practicado en varias oportunidades. Tradición y oportunidad. Y un lugar que se nos ha concedido muy amablemente. Las fortalezas del cerro, es cierto, que están en manos de una división de ejército, que ellos cuidan, mantienen allí todo el museo que hay dentro, etcétera, etcétera. Y ya en varias oportunidades le hemos pedido. Sí, hemos ido. Está. Primero, por ejemplo, cuando el tránsito de Mercurio por delante del Sol, después el tránsito de Venus por delante del Sol. En oportunidad de algún cometa, o sea, en algunas cosas más que hemos realizado. Eclipses de Sol. Eclipses de Sol. Eclipses parciales, claro. Y además, digo, la ventaja que nos da eso es que nosotros estamos dentro de la fortaleza. Exactamente. Estamos en un punto alto donde tenemos perspectiva de horizonte para todos lados, sin interrupción de ningún tipo. Y además en la seguridad de que podemos dejar las cosas ahí, que nadie, ningún vivillo va a venir, va a manotearla, meterse en el bolsillo y irse. Un ocular, tú sabes, bueno, todo. Claro. La gente que nos escucha debe saberlo, son cuestiones de pequeño tamaño. Claro. Pero para nosotros, 50, 60, 100 dólares cada aparatito de eso, si nos llevan eso, bueno, es como perder un pulmón, ¿no? Entonces, yo pensé, digo, pero si le propongo a los muchachos, y estaba en ese pensamiento, digo, porque además, si había acuerdo, había que hacer un comunicado con el comando, con la autoridad, solicitando el permiso, ¿no? Además, no era una hora diurna, sino que iba a ser en hora de la madrugada. Digo, pero igual creo que no hubiera habido absolutamente dificultad, porque no lo hemos tenido, y porque además hemos tenido un buen comportamiento, digamos, y gente que nos trató muy bien. Entonces, pero en ese momento, cuando estaba con ese pensamiento, surgió lo del Observatorio Montevideo. Y entonces dije, no, me callo la boca. Sí, claro. Digo, porque ya estaba organizada para allá, entonces, bueno. Es verdad. Dejo tranquilo. Que realicen la tarea allá. Además, se recibieron buenas cosas, se sacaron buenas fotografías. Bueno, tanto grigué para decirme que dormiste como un gatito. Sí. Dormiste como un oso invernando. Pero el eclipse me lo vi todo, ¿eh? Sí, por foto, atrás de internet, ¿qué te parece? Para que tengo buenos compañeros. Bueno, muy bien. Para muy que bien. Tengo una buena comunidad, digamos, astronómica planetaria, porque vi video inclusive de Estados Unidos. Es cierto. Muy lindo. Bueno, muy bien, así que bueno, te cuento yo. Entonces, anduve por casa, le digo a mi señora, mirá que me voy de noche, le conté porque yo podía haberme ido después que ella se acostaba y volver antes que se levantara y que no se enterara. Sí, si en la noche se despierta, no te ve, esas cosas no se hacen. Ahí está, le conté. Que, claro, imagínate si salgo en puntilla. ¿Qué me va a creer que me voy a ir a ver un eclipse? ¿Qué me va a creer? Y menos si vengo a las 7 de la mañana, 6 y media de la mañana, menos me va a creer. Entonces le digo, no, mirá, me invitó Gabriel allá al Observatorio Montevideo. Así, le digo, lo que pasa que, claro, para irme en ómnibus me tengo que ir a las 12 de la noche, porque después el último ómnibus. Y al final, bueno, arranqué a las 3 y media de la mañana en un taxi para allá, y no, llegamos a las 4, cocucha mediante, me dijeron trae algo fresco, bueno, acá llevamos una cocucha, y nos aparecimos por allá, y bueno, junto a tres amigos más, los dos Gabriel Otero y el otro amigo, Gabriel, y otro amigo que no recuerdo el nombre, que me lo presentaron allí, estuvimos sacando fotos, y bueno, pasamos una jornadita preciosa. Sacamos fotos a través de cámara directa, sacamos fotos a través de los prismáticos, sacamos fotos a través de el telescopio grande, el 6, el refractor ese de viejito, el principal, el telescopio principal del Observatorio de Montevideo. Pasamos. Y no olvides la fotografía del Halcón. Sí, ahí está. Las fotografías de Gabriel Otero, ellos que fueron temprano, no sé si la sacaron al amanecer, esa fue más temprano cuando llegaron. Bueno, se sacaron a través de la digital, hay una reflex digital muy linda con un telex muy, muy bonito, creo que un 300 milímetros, una cosa así. Bueno, se sacaron, ya te digo, sacamos fotos de todo, de varias formas, ¿verdad? Y está, a eso de las 6:30 arranqué ahí, sí, me vine en ómnibus tranquilo, tenía el 370 allí. Y bueno, pero pasamos muy lindo, ¿eh? La verdad que me encantó, y al final no me acosté, porque vine, me puse a, se ve como a las 8, poner la casa, me puse a subir las fotos, después llamé a mi señora, le preparé el desayuno, ¿viste? Para que no se ponga mal. Pagar la deuda de la noche anterior, estuvimos con mi hijo Bruno, desayunamos todos juntos, bueno. Hasta que, bueno, cada uno para su lado, Bruno se fue para el jardín, mi señora se fue a trabajar y yo me acosté, tranquilo. Ahí después del mediodía dormí un rato. y a la tarde fuimos a la asociación, porque ya era martes, ¿verdad? Bueno, así que bueno, pasamos muy muy lindo, un eclipse total precioso, a baja altura, la verdad, la totalidad estaba la luna, como tú habías comentado, estaba bien bajita, pero bueno, dio para observar, para hacer unas lindas fotos panorámicas, si se quiere, porque algunas de las fotos salieron, viste, con la Torre de Antel, allí, sí. Y bueno... Amado, Torre Antel, doradita, digo, se ve los rayos del sol ya estaban dando en forma oblicua, pero estaban dando a ese frente vidriado de la Torre Antel, digo, la dejaba totalmente como una torre dorada. En ese momento yo no presté atención, no me di cuenta, saqué fotos y eso, mira, y después en casa cuando estoy pasando la foto digo, ¿por qué tan roja la Torre Antel? Claro, me di cuenta que era el reflejo del amanecer, claro, de los vidrios, así que bueno. No, me quedé muy contento porque aparte hacía tiempo que no nos quedábamos allí, porque nos habíamos quedado con un poquito de mala espina, digamos, de la última jornada, que fue en Arequita, que llovió, que no pudimos observar, y bueno, teníamos eso ahí atragantado, entonces está, como que el cuerpo me exigía tener una noche de astronomía ahí con un buen cielo, ¿verdad? Y un buen horizonte, una linda vista como hay desde allá, desde el observatorio. Así que bueno, pasamos muy lindo, Antonio, no, la verdad que me quedé con mucha alegría ahí de haber pasado la noche allí con los muchachos del Observatorio Montevideo, allí del IABA, bueno, don Antonio, por mi lado estaría pronto. No sé qué tenía más. Pero mire que está terminando el año y no termina de cualquier manera, ¿no? Aquí tengo un comunicado y lo que nos llena orgullo a la familia aficionada, ¿no? Bueno. BTC, primer prueba en tiempo real, exoplaneta. Ah, BCT. Entonces el comunicado dice... Cambiame la letra, BCT. No, pero el comunicado dice BTC. No, está. El comunicado dice así, yo lo pronuncio como lo pandemia. Bien, bueno, pero es BCT. Pero entonces ahora, bueno, explicamos de qué trata, BCT, ¿no? Dice gente, el viernes 3 de diciembre concretamos la primera operación completa del módulo BCT. Aquí está. Ahí está, aquí está corregido. Sí, BCT. Sí, está. Como parte del curso, Alberto dice, Alberto Cereta se refiere, trajo grabado un video que vimos con el cañón de la asociación desde la sala Taliche. En ese video realizó una suerte de instructivo relativo a la secuencia de acciones operativas de uso del observatorio, comentando todos los pasos necesarios para conexión, carga de los tres programas, apertura, calado, goto y obtención de imágenes. Todo funcionó perfecto. El martes pasado habíamos hecho desde su casa varios simulacros de secuencia completa. El viernes también. Pero ahora, como les decía, desde el planetario, en su casa no había nadie. O sea, la comunicación con el observatorio que estaba en la casa de Cereta, la comunicación se hizo desde el planetario. Hay una buena distancia, ¿no? Esperando que se hiciera de noche, vimos el video y no bien oscureció, observamos Júpiter, el que apareció un poco fuera del centro del campo, y desde allí hicimos el goto hasta Urano. O sea, el manejo hacia Urano, ¿no? Claro, el go-to, digamos, go-to. Pronunciado en inglés el go-to, es que vaya desde Júpiter hacia dónde? Hacia Urano. Hacia Urano, ahí está. El que también apareció dentro del campo de toma de la cámara. Como se hacía tarde, cerramos nuevamente el observatorio y nos fuimos. ¡Qué felicidad! Por cuanto sabemos, es la primera vez que en el país se logra operar un observatorio completo vía remota. Un pequeño paso, pero un gran logro después de haber comenzado hace 10 meses. Estamos operativos 100%. Felicitaciones a todos los que han aportado su trabajo, ingenio y esfuerzo. Digo, para los que escuchen por primera vez esto, tenemos que aclarar algo. Digo, un conjunto de compañeros... técnicos en computación y técnicos en un montón de cosas, mecánicos, etcétera, etcétera, etcétera, conforme hicieron, una caja de 60 por 60 por 40 de alto, que ahí está compuesta de una cámara fotográfica, un motorcito de seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está, la lente, la cámara digital y todo, bueno, que es lo que usa... que lo que usamos para registrar las fotografías, claro, ¿verdad? Para hacer fotografías que se controla todo remoto de determinada zona del cielo en procura de detectar una estrella que levemente se apague porque pasa algo delante de ella. Ahí está. Y entonces eso es indicativo, hay que investigar rápidamente qué es lo que apagó o bajó algo de luminosidad de esa estrella, que puede ser un planeta que está orbitando alrededor de ella. aclaramos que ya la planeta Tierra tiene más de 500 descubiertos de eso, pero nosotros tenemos esperanza que en los cielos de acá del sur podamos pescar, digamos, alguno, claro, para orgullo, ¿sí?, de la comunidad aficionada. Entonces todo eso se hace a control remoto. Esta caja, vamos a decirla así, que no desmerecemos decirle caja, está totalmente automatizada. Por ejemplo, si está nublado, la caja no se abre. No. Vos le das la orden y la caja no se abre. ¿Por qué? Porque está nublado, entonces no tiene por qué actuar. Si está actuando con cielo estrellado, etcétera, empiezan nubes, y se viene la posibilidad de una tormenta, de una lluvia, y la caja se cierra también. Claro. Se cierra herméticamente. Todo eso son programas. Tiene una estación meteorológica, porque tiene detección de nubes, exacto, tiene pluviómetro, tiene detección de agua, de gotitas de agua, detección de alto rocío, tiene detección de viento. Sí. ¿Sabías que si hay más de 25 kilómetros de viento no se abre tampoco? Claro. Está muy completa la, o sea, claro, es una caja, pero es una caja automatizada, es un habitáculo, claro, muy completo, con burletes por todos lados, se abre y se cierra pero perfectamente, sí, todo montado con rulemanes, lindas de acero, todo. Es un chiche que inclusive desde el exterior varios países le han pedido que le pasemos información de cómo realizarla. Exacto. O sea, quiere decir que ha concitado el interés de otros astrónomos dentro de América Latina. Sí. Y esta frase es cierta, tal, ahora usted lo entienda, ¿no? Cuando esta frase al final ellos dicen, estamos operativos 100%. Exacto. Inclusive tiene una organización detrás de esto. Quienes vigilan la caja y sacan la fotografía. Esas fotografías pasan a manos de un equipo que va seleccionando. Es el equipo de proceso. Claro, porque está el equipo de observadores, que son los que se turnan para usar el equipo durante las noches despejadas. Ajá. Que tienen alguien que los organiza, ¿verdad? Claro. Y los va acomodando. Y luego está el equipo de proceso, que es el que se encarga justamente de las tomas después hechas, que se procesen para la famosa reducción de datos, ¿verdad? Sí. Así que bueno, mirá. Nos comentan ahí, siempre hay uno que se engancha ahí medio tarde, mirá. A ver quién es. Federico Bangerter, el amigo Fede de Llega de Saudade. Felicidades, amigo, felices 50 programas, un abrazo. Los arranqué a escuchar ahora, como siempre, impecable. Bueno, igualmente saludos a tu compañero. Bueno, dice, comenta que está con calor allá en un cuarto piso con las ventanas abiertas y según el ventilador marca 20, el termómetro dice 28 grados. Bueno, acá tenés menos que nosotros. Nosotros tenemos más, ¿viste, Fede? Acá tenemos más. Tenemos 30,6. ¿Ah? 30 grados con 6. Porque está caluroso acá dentro de... Sí, está bravo. Adentro de la cabina, ¿eh? Uh-huh. Bueno, muy bien. El saludo para Federico. Dice, che, yo quiero el telescopio. Dice, ¿cómo hago? Pero ¿cómo va a preguntar cómo hago? Tienes que responder las preguntas. Claro, pero mirá, dice, en realidad tengo algunas vecinas interesantes para mirar, pero esto es un telescopio astronómico. No puede apuntar del horizonte hacia abajo. Es para apuntar del horizonte hacia arriba. No es prohibitivo, ¿no? No es prohibitivo. Además, claro, se tiene que conseguir una parte para invertir, porque las va a ver al revés, ¿no? Bueno, muy bien. Y comenta otras cosas que no las vamos a comentar por acá, pero bueno. Bueno, Fede, todavía estás a tiempo, tenés 20 minutos todavía. Lee ahí el comunicado anterior de la página, que está en la página de la asociación, está en la página en el Facebook. En el Facebook también largamos el comunicado con las preguntas. No, además se la repito, ¿viste? Cosa bueno, repetime. La primera, ¿en qué siglo y ciudad nació Hipatia? Bueno, estás tomando nota. Hipatia fue prácticamente la primera mujer astrónoma. Hipatia, H, ¿en qué siglo? H-Y, ¿no? H-Y. Sí. P-A-T-I latina A, Hipatia. ¿En qué siglo y ciudad nació Hipatia? Segundo, ¿cómo murió? Decimos esto, ¿cómo murió? Porque es un ejemplo de barbarie. Porque no murió de paro cardíaco. No murió de viejita ni nada, sino de un hecho violento, que avergüenza a los seres humanos. Bueno, hay tantas cosas en el mundo que han ocurrido que nos avergüenzan. Bueno. Tercero, ¿qué aportó a la ciencia astronomía? Porque ella fue pintora, filósofa, matemática. Ahí está. Un poco, tuvo varios desarrollos, de conocimiento, ¿no? ¿Qué aportó a la ciencia de la astronomía? ¿En qué siglo y ciudad nació Hipatia? ¿Cómo murió? ¿Y qué aportó a la ciencia de la astronomía? Esas son las preguntas que aquellos que siguieron nuestras audiciones, las tienen totalmente claras, ¿no? Ahí está. Porque nosotros de la primer mujer, de la primer mujer astrónoma que hablamos fue Dipatia. Dimos su historia, dimos todos los detalles de su vida, ¿no? Y después hablamos de otras mujeres, ¿no? Sí, pero claro, la primera que hablamos fue Dipatia. Exactamente, porque es la primera astrónoma de la que se tiene registro. Ahí está. La mujer astrónoma de la que tiene registro, ¿verdad? Muy bien, sí, ¿cómo murió? Dice, sí. Porque está escuchando ahí, ¿cómo murió? Porque no fue de una forma natural, ni muy linda que digamos. ¿Y qué aportó a la ciencia de la astronomía? Exactamente, ahí don Fede todavía tiene tiempo, ahí sí. le vamos a dar hasta las 22:10, por ahí le vamos a dar. Digo, aunque fue una cosa negativa, digo, pero también conviene registrar las negativas para saber que los terrestres somos capaces de muy buenas cosas, pero también de algunas muy malas. Como ejemplo, por ejemplo, damos, cuando le prendieron fuego a la biblioteca de Alejandría. Exactamente. Y ahí, sí, quemaron, destruyeron 1000 años de cultura. Sí. Mil años de cultura. Sí. Es verdad, y los registros que habían, los registros que se encontraron de ¿cómo era? Algunas cosas se recuperaron, pero sí, muy pocas. Sí, algunas cosas, sí. Pero bueno. Del día, de la odisea, todas esas cosas. Bueno, pero... Poemas de Homero. Imagínate, si el ser humano no tuvieron mucha preocupación o mucho... No les tembló el pulso cuando le prendieron fuego a Giordano Bruno. Prenderle fuego a una biblioteca no era mucha complicación, claro, ¿no? Sí, sí. Al pobre Giordano, ¿eh? Pero bueno. Bueno, Antonio, continuamos por acá, ¿eh? Ya andamos en las 21:44. Andamos escuchando, como siempre, a Vangelis de fondo. Todos los temas de la serie Cosmos que se pasaron allí. Bueno, como siempre, nos acompañan de cortina musical. Este tema, principalmente, que ahora empieza, mirá, este tema me encanta. El Expreso de Medianoche ahí de Vangelis. Bueno, muy bien, Antonio, noticias. ¿Hay bueno, más noticias para este boletín? No quise traer muchas noticias. Bueno, yo tengo. ¿Viste que el amigo, ¿cómo era Claudio? ¿Me dijiste Claudio? Claudio Martínez. Claudio Martínez. Es responsable de la sesión ocultaciones, etcétera, etcétera. De Info Observador. De Líada, ¿no? Ahí está, exactamente. Que está y que lleva a cabo el blog de Info Observador, ¿verdad? Magnífico trabajo que está realizando este hombre. Digo, sí, precioso. Realmente es una base importante para aquellos que se inician en la astronomía. Sí, inclusive lo que ya estamos hace tiempo. Sí. Nos sirve para refrescar conocimiento y afirmar otros. Claro, muy linda página, ¿eh? Muy completa, sí. No solo muy linda, sino muy sencilla. Exacto. Bueno, dice, eclipse lunar del 21 del 12 del 2010, resultados. El último eclipse lunar, ¿te acordás que él estaba juntando, que él incitaba a que la gente sacara fotos? Y se las enviaran. La luna y se las enviaran a él para después hacer calcular paralaje y todo eso, bueno. El último eclipse lunar del 2010 no defraudó, fue perfectamente visible desde casi toda América. He agregado todas las imágenes que no fueron subidas a otros sitios. A veces eran tantas fotos que solo seleccioné algunas, pero si quieren verlas todas, escríbanle al autor de ellas. Una de las imágenes de Eduardo Pulver, se ven muchas estrellas de fondo, que eso era lo que él más hacía hincapié, ¿verdad? Claro. Bueno, que sobre Pulver quiero comentarte que nosotros lo conocimos personalmente cuando él estuvo acá en Montevideo. A los 10 años de la Red de Observadores se organizó un concurso de fotografía y él fue uno de los adjudicatarios de los premios. Entonces él vino con su señora, con sus hijas. Y estuvo en casa, estuvo en el Observatorio 47 de Tucán, ahí nos mostró las fotografías, etcétera, etcétera. Muy entusiasta en materia de fotografía y una magnífica persona, ¿no? ¿Sí? Tuvimos la suerte de conocerlo personalmente, tratado. ¿Y él es de dónde es él? Él es argentino, él estaba en una parte, pero después por razón de trabajo se tuvo que trasladar a otra, bien. No sé dónde se. No, claro, recuerdo. Sacó una foto preciosa, totalidad, con mucho fondo de estrella ahí. La luna bien roja y con varias estrellas de fondo. Bueno, el eclipse fue muy oscuro, de hecho se vio tan oscuro que algunos observadores lo reportaron casi invisible, como un número con el número de Danjong 01. Danjong, ahí está. La clasificación de Danjong son 1, 2, 3, 4, son niveles, ¿no? Ahí está. Un 4 es uno muy brillante, muy amarillento. Y 0, 1 es normalmente casi oscuro. Invisible. Bueno, en general fue debido a la bruma o que estaba la luna baja en el horizonte, desde lugares más al norte, donde estuvo más alta y con cielo limpio. El número de Danjón se centró en el entorno del 2. Esto es debido probablemente a varias erupciones volcánicas fuertes del 2010. En marzo, un volcán situado bajo el glaciar Efkalajökull en el sur de Islandia inyectó enormes cantidades de polvo en la atmósfera, y más reciente, en octubre, entró en erupción el volcán Merapi en Indonesia. También es un hecho que cuando el sol está en las cercanías de su mínimo de manchas, el número de Danjón es bajo. Las observaciones, fotos y videos, los informes no tienen un orden particular. Bueno, lo fui subiendo, bueno, eso es un comentario que él cuenta ahí. Bueno, y después algún que otro comentario de la gente. Pero bueno, lo importante que don Claudio quedó muy conforme con la respuesta que tuvo de la gente, ¿verdad? Sí, sí. Acerca de lo que él solicitaba, que la gente sacara fotos con ciertas características que las pasamos el otro día y se las mandara, ¿verdad? Alguien puede pensar, por ejemplo, la emulsión de un volcán, que son locales, que son por unos determinados kilómetros, ¿no? Lo que pasa es que el polvo más fino va muy alto, claro, y se estaciona en la estratosfera y se va desparramando, formando, sí, un pequeño velo. Eso es lo que determina, digamos, el color de los eclipses en la luna. O sea, uno de los elementos que los eclipses lunares totales nos informan es de la calidad de atmósfera que nosotros tenemos. Porque cuanto más oscuro es, porque hay elementos que interceptan, que oscurecen a la luna. Ahí está, exactamente. Bueno, muy bien. Eso con respecto a bueno, mira, Federico se está instruyendo, Federico, porque dice, pobre Hipatia, ¿cómo murió? Sí, viste cómo murió, pobre Hipatia, así que HDP, bueno, sí, exactamente, bueno, mándeme ahí. Bueno, muy bien, Antonio, eso con lo que tiene que ver al eclipse del otro día, que estuvo muy, muy bueno. Después, a ver si tengo alguna noticia del espacio, pero alguna noticia de la estación espacial. Por ejemplo, esta, jueves 23 de diciembre del año 2010. 23 de diciembre, el Discovery pasará las fiestas dentro del edificio VAB. Un problema en el gigantesco crawler o vehículo oruga retrasó un día el traslado del transbordador Discovery al edificio de ensamblaje de vehículos. Una vez resuelto, el conjunto fue levantado desde la rampa de lanzamiento y se inició el lento periplo en dirección al VAB a las 22:48 horas, hora de Florida, del 21 de diciembre. Varias horas después concluía el desplazamiento con el Discovery firmemente asegurado en el enorme hangar. En dicha posición, o sea, paradito hacia arriba, ¿verdad? Tipo como para despegar. ¿No? En dicha posición, los técnicos efectuarán escaneos de rayos X para comprobar el estado de la superficie del tanque bajo la espuma aislante que lo recubre. También se retirarán todos los sensores que se implantaron para verificar su comportamiento durante la prueba de llenado de hace unos días, que habíamos leído la noticia el lunes pasado, y se reaplicará espuma allí donde sea necesario. En base a los resultados que se obtengan de la revisión, la NASA decidirá hacia el 30 de diciembre si es necesario o no reforzar ciertas zonas del tanque externo. Si todo va bien, el transbordador podría volver a la rampa del despegue a mediados de enero. ¿Cómo se demora, viste, de un lado al otro llevar el pobre transbordador? Porque el transbordador ya está adosado a los tanques. Claro, viste. Y bueno, imagínate, el transbordador es grande. No, todo eso, para movilizar todo eso, es un drama. Sí, sí, sí. Bueno, con lo que tiene que ver al transbordador, nada más porque después son todo noticias. Yo tengo una, un uruguayo. Ah, a ver, a ver. Está a ver. En el exterior. Ah, y que estuvimos hablando en el foro de eso. ¿Qué, no? Estuvimos, sí, un tal Javier. Y un tal Javier, exacto. Tal Javier. Estudio sugiere que el agua proviene del sistema solar. Un equipo de investigadores concluyó que hay más agua de la que se pensaba en la región interna del sistema solar. En esto estuvo involucrado el uruguayo, que ya vamos a dar el nombre. Un equipo de investigadores de que forma parte del Instituto de Astrofísica de Canarias ha hallado pequeñas cantidades de agua helada y sustancias orgánicas complejas en la superficie del asteroide 65 Cibele. Ese es el nombre, 65 Cibele, informó este jueves el Centro Científico Español. El hallazgo sugiere que hay más agua de la que se pensaba en la región del sistema solar y aporta nuevas evidencias a la teoría que postula que el agua llegó a la Tierra a través del impacto de asteroides y cometas, indicó el Instituto de Astrofísica de Canarias en este comunicado, ¿no? 65 Cibele es el segundo asteroide en el que se ha detectado agua helada después de que el mismo equipo hallara este elemento en la superficie de 24 Temis a principios de ese año. 24 Temis, ese es otro asteroide, ¿no? La presencia de estos materiales en sendos asteroides observados por el mismo equipo sugiere además que los cuerpos que están a la región interna del sistema solar, a distancias menores que la distancia a Júpiter, contienen más agua de lo que se pensaba hasta el momento. El Instituto de Astrofísica de Canarias implica que a poco menos de 479 mil millones de kilómetros de la Tierra, que son 3.4 unidades astronómicas, una unidad astronómica son 150 millones, ¿no?, el anillo de asteroides entre Marte y Júpiter está compuesto de material que nunca llegó a acumularse para formar un planeta, debido a las perturbaciones gravitatorias que ejerce Júpiter sobre esa zona. Los cuerpos, asteroides en su mayor parte, tienen una composición muy diversa, desde arcilla a minerales como feldespatos y metales como hierro y níquel, y la que hay que añadir agua y moléculas orgánicas. Al igual que 24 Temis, 65 Cibele está cubierto por una capa fina y granulada de silicatos anhídridos mezclados con pequeñas cantidades de hielo de agua y sustancias orgánicas complejas, explica el investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, doctor Javier Licandro, uruguayo, aficionado y doctor en ciencia que trabaja en este Instituto de Canarias. Primer autor del estudio, dice Javier Licandro, primer autor del estudio. Eso es lo que queríamos mencionar. Yo lo he conocido personalmente hace más de 20 años. Él trabajaba en el Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias. Muchas veces nos reunimos, discutimos, nos asesoró sobre una serie de cosas. Asistimos a sus conferencias cuando la reunión anual de la SUA, el Sindicato Único, la Sociedad Uruguaya de Astronomía, y recuerdo, sus planteos, que casi siempre eran referentes al tema de los cometas. Él es un gran estudioso de los cometas. Dice así: por su composición, 65 Cibele forma parte de la categoría de asteroides primitivos. Los silicatos que lo forman no han sido modificados significativamente desde el inicio del sistema solar, apunta el astrofísico, ¿no? El trabajo aporta nuevas pruebas para demostrar hipótesis que lanzaron estos científicos en su anterior estudio, publicado en dos artículos en la revista Nature en abril. La existencia de agua helada tanto a 65 Cibele como en 24 Temis, unido al hecho de que se encuentren en la misma región, sugiere que el sistema solar contiene más agua de la que se estimaba. Se ha detectado agua en casi todos los cuerpos que hay a partir de Júpiter. Lo particular del hallazgo es que se ha encontrado hielo a una distancia relativamente próxima a nuestro planeta, unas 3 unidades astronómicas, más de 448 mil millones de kilómetros de la Tierra. Pero, sin duda, lo relevante es que se ha detectado agua en asteroides, señala el investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y repito nuevamente, este investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias es nuestro amigo doctor Javier Licandro, compañero, aficionado, uruguayo y amigo de muchos años, y que casi toda su licencia viene las transcurre acá con sus familiares que tiene acá en Uruguay, y que nosotros aprovechamos casi siempre para, exprimirlo un poco y que nos dé alguna conferencia sobre alguno de los temas de investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias. Sí, es cierto, siempre todos los años, siempre que viene, lo aprovechamos. Y él con sumo gusto, ¿no? Nosotros aparte, lo comprometemos porque sabemos que a él le gusta. De verdad, sí, es que no dejó de ser aficionado a la astronomía para ser un profesional. Sí. Eso es lo bueno ahí. Bueno, saludo para el muchacho Juan Andrés, el amigo Juan Andrés de Aliento de Vida, que como siempre ahora lo tenemos por allí en Facebook. Me dice, hola Enrique y Antonio, ¿cómo están? Arriba con su programa. Bueno, el abrazo para ti también, este Juan Andrés, como siempre haciéndose presente por aquí, por el programa. Bueno, tenemos un par más que estamos anotando allí para el concurso. Tenemos un amigo que no tenemos contacto, pero bueno, tenemos el correo electrónico. Si nos está escuchando, para un poquito que vuelvo a la página. Por aquí. Si vuelvo a la página, se llama Santiago. El amigo Santiago dice, concurso. Hola, ¿qué tal? Soy Santiago. Hoy descubrí la radio y está genial. Hoy. Qué bueno. Bueno, sigan así y desde hoy los escucharé siempre. Bueno, muy bien. Y comenta, Hipatia nació a mediados del siglo ta. ¿En dónde? Murió, ¿cómo murió? Y dice que, bueno, contesta ahí. Y lo único que tenemos es el correo electrónico de él, ¿eh? Así que bueno, de Santiago, que le acabo de enviar un mail ahí, Santiago, te envié un mail ahí para que me mandes alguna línea de contacto o algo, algún celular o algo, por las dudas, ¿verdad? Pero para tener, porque sos de los que tenemos anotados, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 más o menos. Tengo que revisar el décimo ahí porque creo que le pifió alguna ahí, pero bueno, está. Que no la quemaron murió pero no quemada, ¿no? Porque justamente no murió como Giordano Bruno. Giordano Bruno sí murió quemada, pero bueno, puso que había muerto quemada, pero no fue quemada. Fue capaz que de una forma peor, pero bueno. Así que bueno, Santiago, cualquier cosa nos mandas algún... Bueno, si no, te informamos ahí por mail nomás, ¿eh? ¿Qué más ahí? Bueno, don Antonio... ¿Vamos a un recreito? A ver, para un poquito... A ver qué tenés por ahí... Para un poquito... Si no, entramos no, en no, no, recreo. Ya... ¿No? Bueno, muy bien, está. No nos contestaba algo por acá... Y está, no hay problema, ya andamos en las 21:59... luego volvemos después del recreo ya con el resultado, entonces, ¿ah? Claro, ya con el resultado, déjame, así comprometimos, vamos a cumplir exactamente, ¿eh? Déjame mandar ahí la tanda y nos estamos viendo entonces en un par de minutitos, ¿eh, Antonio? Sí. Bueno, enseguida volvemos con Los Locos del Cielo y ya con el resultado del concurso 50 programas. Ahora en la 98.3, Los Locos del Cielo. Los astrónomos aficionados Antonio Bachi y Enrique Hernández, integrantes de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, nos harán mirar para arriba. Estos amigos que viven en la Luna, o mejor dicho, mirando a la Luna, nos contarán sus experiencias de observación y nos guiarán para que así todos podamos observar y comprender un poco más el universo que tenemos sobre nuestras cabezas. Los esperamos los lunes en vivo de 21 a 23 horas y en repetición los jueves de 13 a 15 horas por la radio más loca del cerro, Crazy FM 98.3.

Locura en Radio. Muy bien, retornando por acá, Los Locos del Cielo, Antonio Bacci y Enrique Hernández, a la vuelta del sorteo por acá, medios entreverados, Antonio, con los lápices acá, Ajá. Bueno, hubo gente que quedó afuera, lamentablemente, pero bueno, vamos a ver si nos dan los números, y podemos meter un cuarto y quinto premio allí, con los packs de los DVD. Teníamos algo así como premio consuelo. Un premio consuelo. Mérito a la participación. Ay, como para que no llore, ¿viste? Bueno, muy bien, impecable. Por acá ya tenemos el primer premio, y bueno, estábamos revisando además los datitos acá de la gente, mirá. Tenemos por acá el primer premio, que fue de Daniel Gastelú Fuentes. El amigo es de Pando. Es docente. Y estábamos revisando el correo. Bueno, lo que comentaba por acá. El amigo nos cuenta allí que Hipatia nació en Alejandría. Justamente por eso se le llamaba Hipatia de Alejandría. En el programa 45, ¿no? Habíamos leído todo esto, ¿no? En el programa número 45, como ya lo habíamos dicho, lo podían escuchar, y podían enterarse sin consultar, ahí solamente escuchando el programa. Bueno, nació en Alejandría en el 355 o 370 después de Cristo, así que por allá por el siglo 3-4, ¿no, Antonio? Bueno, vivió como decíamos así en Alejandría. Murió apedreada, víctima de fanatismo religioso. La golpearon con tejas hasta descuartizarla. Bueno, en otros lados comentan de que la cortaron con conchas, así, que la fueron cortando. Con conchas marinas. Ahí está. Se divertían lindo antes, ¿no? Sí, ahí está. No hemos cambiado mucho, ¿no, Per? Comenta que después comentan que arrastraron sus restos, los arrastraron, paseados en triunfo por la ciudad hasta llegar a un lugar denominado Cinareo, ¿tá? Por su nombre, se supone que es un crematorio donde, bueno, allí los incineraron. Y como obra, bueno, como obra mejoró el diseño de los primitivos astrolabios, instrumentos para determinar la posición de las estrellas sobre la bóveda celeste. Ninguna de sus obras se ha conservado, pero se conocen gracias a sus discípulos como Cinesio de Cirene o Hesiquio de Alejandría, el hebreo. Bueno, comentario, comentario a la aritmética en 14 libros de Diofanto de Alejandría, canon astronómico, comentario de las secciones cónicas de Apolonio de Perja, su obra más importante, tablas astronómicas, revisión de los astrónomos Claudio Ptolomeo, conocida por su inclusión en el canon astronómico de Hesiquio. Miren, aparte fue mucho aporte a la astronomía, ¿verdad? Sí, sí. Mucha escritura, porque además ella... ¿Y en qué época, no? Y en aquella época. Era hija de un astrónomo, ¿verdad? Era hija de un astrónomo. Bueno, vamos a... continuó la tradición familiar. Exactamente. Bueno, muy bien. Así que teníamos que el primer premio, que el del telescopio Galileoscopio, se fue para allá, para Pando. Luego el primer pack de los tres DVD iba para quién, Antonio, que lo había sacado. Santiago así? Del barrio Palermo. Ah, ahí está, para Santiago del barrio Palermo, que del barrio donde está Capacruce, la tienda Capacruce. Exactamente, que casual, por suerte nos mandó ahí en el filo de la navaja, nos mandó los datitos porque no teníamos datos de él. Igual iba a quedar registrado como Santiago y nos íbamos a conectar con él, pero dice: soy de Montevideo, barrio Palermo, y tengo 23 años, mi celular es tal, soy un incipiente aficionado a la astronomía. Durante este año hice los cursos del planetario, de historia y la astronomía, historia de astronomía y de la astrofísica. Bueno, muy bien. Los mejores cursos que existen en el Uruguay. Es verdad. Asistió a los mejores cursos que existen en el Uruguay. Porque usted también asistió. Sí, asistí y lo vengo siguiendo durante 20 años y sé que es, causa de formación de muchos aficionados. O sea, nos nutre de una base para después avanzar. Bueno, muy bien. Y y el amigo Santiago, en el primer mail donde nos contestaba, decía: hola, ¿qué tal? Soy Santiago, hoy descubrí la radio y está genial, sigan así y desde hoy los escucharé siempre. Y puso respuesta primera: Hipatia nació a mediados del siglo IV en Alejandría y murió a principios del siglo V. Murió dos. La segunda pregunta: murió por linchamiento en manos de grupos de cristianos. Los muchachos, los buenos muchachos, eran los buenos muchachos. Y tres: Hipatia mejoró el diseño de los astrolabios e inventó un decímetro, entre otros aportes. Es verdad también. Ayudó, no solo ayudó a mejorar el astrolabio, sino que además estuvo metiendo mano, era media artesana también. Y todo, de aquella época todos metían mano, de la época de... Había que hacerse sus propias cosas. Sí, sí, sí, sí. O sea, no había una fábrica MID que te fabricara tal cosa, no había un Celestron que te hacía los telescopios. ¿No estaba Capacruzzi? No estaba Capacruzzi. No estaba. Porque ahora es muy fácil decir a él, a calle Gonzalo Ramírez, Capacruzzis, ahí tiene todo lo que necesita para realizar astronomía al nivel que usted quiera determinar. Bueno, muy bien. Y teníamos el tercero, que no tenemos mucho dato ahí. Tenemos Movistar 968. Ahí está. Ese es el dato que nos dio. Movistar 968. Claro, tenemos el celular completo. Nosotros decimos que es un celular de Movistar que termina en 968. Que para que lo busco por acá, lo busco en este celular, que yo no lo conozco, este celular, que llegó al 094-481-383 de Movistar. Claro, llegaron a lo último. Este en particular llegó a lo último. Para un poquito, que ya lo busco por acá. Está medio lento esto. Los mensajes, buzón de entrada. No, yo porque quiero... Ahí está. Bien, acá, porque quiero leer el mensaje de él. Dice: nació en el siglo IV en Alejandría, murió torturada y descuartizada, con conchas afiladas, y luego la quemaron. Dejó a la astronomía grandes enseñanzas, así como la mejora del astrolabio, fue lo más destacado, ¿no? Bueno, muy bien, correcta también esta. Así que ahí andamos en la tercera respuesta correcta, Antonio, ¿eh? ¿Y no teníamos algunos de aliento? Sí, como el aliento de... O sea, en vez de hablar del premio Consuelo, yo le doy otro nombre un poquito mejor, premios de aliento. Bueno, muy bien, para un poquitito. Bueno, que sería un cuarto y un quinto. Ahí está, un cuarto y un quinto, para que lo tenía anotado por acá, ya se me fue la pantallita. Acá, ahí está. Acá, muy bien. Este último, pom pom, los últimos dos, entonces... Tenemos acá este. Anotame por allí. Entonces, el celular terminado también, no tengo 095. Este 095, no sé si es de Movistar, ¿dónde es 095? Creo que también es de Movistar. 463. La terminación en 463. Dice: nació en el siglo IV en Alejandría, murió torturada. Ay, para que se me fue la ventanita. Estos teléfonos que se apagan solo. Murió torturada y cortada y descuartizada. Bueno, acá le dieron más color, pero es que debe haber tenido un color bárbaro. Eso, no creo que todo lo que le pongamos nosotros nos vamos a quedar cortos. Su aporte fue un planiferio y la mejora del astrolabio para medir la bóveda celeste. Digo, nosotros nos pone por acá para y dice: y la geometría de las órbitas irregulares, astrolabio plano. Muy bien, está. Bárbaro. Digo, nosotros decimos: pa, mirá, en el siglo III, siglo IV, claro, que era bárbaro, que era lo que hicieron, la cortaron, eran en pedacitos, unos bárbaros. Pero señores, hoy, año 2010, acá en la Tierra, hay un lugar donde por delitos de tener relaciones que no son maritales, que no son aceptadas por la sociedad. Sí. Ponen en la plaza pública y te matan a pedradas. Ah, es verdad, sí. Te matan a pedradas. Hace poco una mujer estaba corriendo el riego, justamente que pasara eso. Es verdad. Todos hemos juntado firmas, hemos mandado mensajes, etcétera, para que eso no se llevara a cabo. Creo que no se llevó a cabo, pero la cosa todavía está medio atada con piolín. Muy bien. Te matan a pedrada. Digo, así que no hablemos que los antiguos eran bárbaros, porque nosotros ahora, no hace mucho, unos poquitos años atrás, hasta tiramos bombas atómicas y matamos cientos de miles de personas. Bueno, y anotame el quinto, que es este el amigo Miguel Pasos, que nos lo tenemos acá en el archivito de texto. ¡Miguelito! No, Miguel Pasos, que hoy no lo tenemos acá porque Miguel Pasos trabaja allá en tu... Trabaja en UTE, pero en el interior, en el interior, dos o tres días en el interior. A veces nos escucha, a veces nos puede escuchar, a veces no. Nos conta de que nos escucha en diferido siempre, porque siempre nos está mandando mail preguntándonos el link para bajar el programa anterior. Además, Miguel Paso es integrante de Tucán 45. Ah, es integrante de Tucán 45. Es integrante, él y la señora. Ah, muy bien, bárbaro. Margarita Casal. La señora, muy bien. Los dos son integrantes de Tucán 47. Impecable. Bueno, muy bien. Para ahí se va el premio Consuelo, entonces, el quinto premio Consuelo del quinto pack, digamos, ¿no? Del cuarto pack de tres DVD de allí, de documentales de astronomía. Muy bien, por acá. Entonces ha sido todo, la verdad que muy lindo. Y ahora esta gente, ¿cómo se junta con todo esto? Ah, con todo esto nosotros nos ponemos. Acá el programa tiene producción, señor Antonio. Por favor. Se piensa que usted solo anda con la computadorita imprimiendo cosas. Acá yo me comunico con la gente. Estamos agrandados. Quédese tranquilo. Por algo nos vamos a tomar un descanso, un receso. No es porque no hayamos hecho nada. Yo siento tan fuerte la música, para mi gusto. No sé si es que tengo el retorno muy alto o qué, pero siento altísima la música. Bueno, muy bien, Antonio. Por acá nos hemos quedado, Se nos fue el programa número... el concurso del programa número 50. Le contamos a los amigos, bueno, lamentablemente entonces para Santiago, pero igual a Santiago le vamos a mandar, ¿sabes qué? Le vamos a mandar el link de los 50 programas, porque viste que Santiago nos comentaba en el mail que hoy se enganchaba. Ajá. Que hoy se enganchaba y que nos iba a escuchar. Entonces, puede seguir escuchando, sí. Porque si bien nosotros nos vamos a tomar una especie de recreo en enero, vamos a propagandear, a publicitar por acá por la Crazy, el retorno, que va a ser posiblemente a principios de febrero, mediados de febrero. De Los Locos del Cielo. Bueno, tenemos nosotros los 50 programas, los tenemos grabados todos y los tenemos subidos en un link allí en ibox.com. Así que bueno, no hay problema, Santiago, nosotros te mandamos el link de ibox y ahí vas a ver que vas a poder bajar o escuchar online los otros 49 programas para atrás, ¿verdad? Desde el primero, el otro día estuve escuchando el primero, el segundo, el tercer programa, ¿sí? Antonio. Hablaba con un miedo yo, pero le tenía miedo al cosito naranja este, Vos no, vos parecía que venías de otra radio. Y bueno, lo que pasa es que sí, estaba en otro programa. Ah, viste, bueno, ya tenías experiencia. Está en otro programa. Bueno, pero yo... CX38, aquel programa que sacaba Tiempo Universo, que sacaba el profesor Fernando Jiménez. Fernando Jiménez, después tenía un programa... Tuviste en Radio Cosmos, ¿no? En Radio Cosmos. El programa de... ¿Cómo es? ¿Witty? Se me va el nombre mexicano. Así yo te escuchaba, Sí. Así yo te escuchaba. Que el programa ese que participaba Carlos Rosati, participaba José Pedro Norio, Fernando Jiménez y yo. Y éramos los cuatro que un poco loqueábamos ahí con ese programa, ¿no? Y después por dificultades técnicas, por problemas, etcétera, se nos complicaron las cosas. ¿De Jimmy Herrera? Radio Cosmos, sí. Bueno, muy bien. Así que usted ya tenía calle. Sí, un poquito. Ya tenía calle. Viste, es lo que yo digo, vos sos mucho más viejo que yo, por eso tenemos más experiencia. Pero bueno, no. Yo me escuchaba y me reía solo, en los primeros programas. Ahí que, no digo que tartamudeara ni que me trancara, porque eso lo sigo haciendo, ¿verdad? Acá, ahora, ¿verdad? Pero bueno, estaba bastante achuchado en los primeros programas. Es que el tema que era... No es por disculparme, pero la consola esta... Bueno, creo que en aquel momento estábamos con la consola que era un poquito más chica. Pero viste que siempre tuvo perilla, ¿no? Sí. Siempre, y vos siempre me largaste así. Nunca te arrimaste a los botones, ni te quisiste arrimar, ¿eh? En ningún programa toqué botones. En ningún programa, no solo en este, en otro tampoco. Bueno, le tengo terror a los botones. A los botones. Sí, 11 años de botones, no, no que, se me olvida. No querés nada con los botones. No, no quiero nada con los botones. Impecable. Bueno, muy bien, entonces, ¿eh? Bueno, don Antonio, yo por acá ya estoy, te propongo, mirá, a no ser que tú ya tengas algo armadito allí. Tengo ahí una noticia que, la... digo, que es interesante, digo, porque tiene que ver con el Soho, tiene que ver... Ah, está bárbaro, yo voy a buscar mientras tanto, voy a buscar la información aquella que te comenté acerca de Carl Sagan, que la tenía por aquí archivada, y bueno, felicitaciones y el saludo para todos los amigos que entraron allí en el concurso. Por supuesto, primero que nada, el agradecimiento por participar, ¿verdad? Porque nosotros, yo sé que mucha gente lo hace más por participar que por las ganas de ganarse algo, ¿verdad? Pero bueno, lo que nos gusta es que por lo menos lean, en este caso solo escuchándonos, ¿te acordás que dijimos? Solo escuchándonos ya teníamos la respuesta, que estaba en el programa número 45, ¿verdad? Claro. Pero bueno, nos gusta que la gente... tome sus libros, googlee, como se dice ahora. ¿Vos googleás? Google, sí. ¿Vos googleás mucho? Es un vicio que tengo, ¿no? ¿Vos googleás? Cualquier cosa, ñágate. Google buscar. ¿Viste? No tenés Facebook, y pero googleás. Se encuentra de todo. Ay, las cosas. Sí, se encuentra de todo. Hay cosas que... Yo tengo 75 años de edad y a veces encuentro cada cosa que te juro, ¿qué? Solito ahí me pongo colorado. Me pongo colorado de cara. Los que no me conocen no me vayan a agarrar torcida. Entendí. Bueno, ¿qué nos vas a contar? Dale, bueno, no, tiene que ver que, digamos, que la NASA explorará una capa secreta del Sol. Es increíble la ciencia, las cosas que está incorporando. Y sobre todo, yo, loco y contento, digo, aficionado de hace más de 13 años de observación solar, reportando permanentemente a Intersol en Paderborn, en Alemania. Entonces, dice así, investigadores de la NASA se están preparando para lanzar un telescopio experimental que pueda ver una capa del Sol donde se piensa que nace el clima del espacio. O sea, casi nada lo que se propone, ¿no? Y entonces viene la explicación. Dice, en el próximo mes de abril, durante un fabuloso total de 8 minutos, los astrónomos de la NASA podrán observar una capa secreta del Sol. Los investigadores la llaman región de transición. Es un lugar en la atmósfera del Sol, ubicado aproximadamente 5.000 kilómetros por encima de la superficie estelar. O sea, prácticamente tocando contra la superficie, ¿no? Nosotros decimos 5.000 kilómetros, nos parece una cosa enorme, pero no se olviden de, digamos, el tamaño, el diámetro que tiene el Sol, ¿no? Entonces, donde los campos magnéticos superan la presión de la materia y toman el control de los gases del Sol. Allí es donde explotan las llamaradas solares, donde las eyecciones de masa coronal comienzan su viaje hacia la Tierra, donde el viento solar es misteriosamente acelerado a más de 1.000.000 km/h. O sea, es una zona realmente interesante, y que ahora se pueda incursionar en ella, medir y poder observar esa zona, de ahí la importancia, ¿no? Porque las eyecciones de masa coronal han provocado bastante problemas en la Tierra, ¿no? Este dice así, en resumen, el lugar de nacimiento del clima espacial. Los investigadores esperan que dicha región esté a punto de revelar su secreto. Las manchas solares forman bucles en ultravioleta. Era un día tranquilo sobre el Sol. La imagen muestra, sin embargo, que incluso durante esos días, la superficie del Sol es un lugar agitado. Bajo la luz ultravioleta, las regiones relativamente frías y las oscuras tienen temperatura de miles de grados Celsius. Digo, se acostumbra a las manchas solares llamar zonas frías, embudos magnéticos, pues se le dice zona fría. Pero mira qué fría, que de 5.000 grados no son 3.500, 4.000 grados, digo, baja su temperatura, por lo cual contrasta con la superficie del Sol y pueden ser observadas desde la Tierra en colores, digamos, que oscuros, ¿no? Oscuros, la umbra, que es negro-negro, y la penumbra, que es un color grisáceo. Y después los poros también. El gran grupo de manchas solares, y aquí las nombra, AR9169, es visible como el área brillante cerca del horizonte. El gas brillante que circula alrededor de las manchas solares tiene una temperatura de más de 1.000.000 de grados Celsius. La razón para las altas temperaturas es desconocida, pero se piensa que están relacionadas con los bucles de campo magnético que cambian rápidamente y canalizan el plasma solar. El grupo de manchas solares AR9169 se movió a través del Sol durante septiembre de 2000 y amainó en pocas semanas. O sea, lo que está diciendo acá es lo siguiente, que en esos 5.000 kilómetros encima de la superficie del Sol, la temperatura es mucho mayor que en la propia superficie. La superficie del Sol, hemos dicho, son 5.000 grados de temperatura, pero en esa zona se forman muchísimo más elevada la temperatura. O sea, por encima del Sol, no muy lejos, a 5.000 kilómetros, como quien dice, a vuelo de pájaro por encima de la superficie solar. Y dice así, a comienzo del próximo año vamos a lanzar un telescopio experimental que puede medir campos magnéticos vectoriales en la región de transición, explica Jonathan Sirtain, del Centro Marshall para Vuelos Espaciales. Estudios previos han medido estos campos arriba y abajo de la región de transición, pero nunca dentro de ella. Nosotros esperamos ser los primeros. El nombre del telescopio es SUMI, sigla que en idioma inglés significa Solar Ultraviolet Magnetograph Investigation, investigación de magnetógrafo solar ultravioleta en idioma español. Fue desarrollado por astrónomos e ingenieros y actualmente su lanzamiento está programado desde Arenas Blancas, Nuevo México, para el mes de abril del 2009. Quiere decir que esto ya fue lanzado. El SUMI trabaja por medio del desdoblamiento Siemann. El físico holandés Pieter Siemann descubrió el efecto en el siglo XIX, o sea, entre los años 1800 y 1900, cuando un tubo lleno con gas incandescente es sumergido en un campo magnético. Las líneas espectrales emitidas por el gas son desdobladas en dos colores levemente distintos. Cuanto más fuerte sea el campo, mayor será el desdoblamiento. Lo mismo ocurre en el Sol. Aquí, por ejemplo, se pueden apreciar algunas líneas espectrales de hierro gaseoso que son desdobladas por el campo magnético de una mancha solar. Midiendo la separación, los astrónomos estiman la fuerza del campo magnético de la mancha solar. Además, midiendo la polarización de la línea desdoblada, los astrónomos pueden calcular la dirección del campo magnético. Fuerza más dirección es igual todo lo que usted siempre quiso saber sobre un campo magnético. Este truco se ha aplicado a miles de manchas solares en la superficie del Sol, pero nunca se aplicó a la región de transición ubicada apenas arriba a corta distancia, o sea, esos 5.000 kilómetros que hablábamos, ¿no? Simplemente por mala suerte, de verdad, dice Sirtain, el gas en la región de transición no produce muchas líneas espectrales intensas que podamos apreciar en longitudes de onda visible. Sin embargo, produce líneas en longitudes de onda ultravioleta, invisibles desde la superficie de la Tierra. Es por eso que debemos salir de la Tierra. El SUMI despegará dentro de la nariz de un cohete Black Brown en un vuelo suborbital que lo llevará a una altura de 300 kilómetros. Estaremos por encima del 99,99% de la atmósfera de la Tierra, afirma Sirtain. Al cabo de aproximadamente 68 segundos de vuelo, las puertas de la carga útil se abrirán, proporcionando al SUMI una diáfana visión de los rayos ultravioleta del Sol. A partir de ese momento tendremos solamente 8 minutos para trabajar. Nos concentraremos en una región activa y empezaremos a tomar datos espectrales. Una del carbono triplemente ionizado a 155 nanómetros y otra del magnesio ionizado una sola vez a 280 nanómetros. No hay nada especial en relación con esos iones, destaca Sirtain. Simplemente sucede que producen las mejores y más brillantes líneas a las temperaturas y densidades típicas de la región de transición. Sirtain anticipa cómo se sentirá el tener este valioso instrumento volando a 300 kilómetros por encima de la Tierra, a 8.000 kilómetros por hora y 8 minutos de terror, dice. Comenzará a respirar otra vez cuando las puertas de la carga útil se cierran y el SUMI inicie su descenso de regreso a la Tierra. Sirtain marca las etapas: ingreso a la atmósfera, apertura del paracaídas, aterrizaje en arena blanca, recuperación. ¿Se dan cuenta ustedes que acá hay millones de dólares dedicados simplemente a 8 minutos de trabajo? Nada más. Tan bravo esto, la tecnología, ¿no? El corto vuelo probablemente no conducirá a grandes avances de inmediato, pero demostrará el concepto del zooming y nos mostrará si va a funcionar. Un vuelo exitoso podría llevar a la realización de más vuelos y finalmente a un magnetógrafo similar al zooming instalado permanentemente en un telescopio espacial. Ese es el sueño. Dice, región de transición, prepárate para mostrarnos tu secreto. Y después dice así un título, el telescopio de vacío Kit Peak y los magnetogramas. Yo en el foro saqué hace poco, digamos, toda una dirección electrónica donde aparecen imágenes de en distintas radiaciones del Sol. Exacto, y también imágenes que son cubiertas por el coronógrafo. Pero una de esas direcciones que dimos tiene que ver con esto de magnetograma. Es la C3. Sí, C3. Que tú hoy planteaste, digamos, que tocáramos no sé qué link que yo estuve haciendo para dar un video, digamos, de toda esa zona circundante alrededor del Sol. Una de las maneras más científicamente interesantes de monitorear la actividad magnética solar es estudiar los magnetogramas. Los magnetogramas son imágenes del Sol tomado con instrumentos en telescopios solares a los que comúnmente se le denomina magnetógrafo, que ilustran la distribución, la potencia y polaridad de los campos magnéticos sobre el Sol. Las imágenes más recientes del disco solar completo del telescopio de vacío Kit Peak pueden ser encontradas en el sitio, etcétera, y dan una dirección electrónica. Digo, la puedo decir, anoten con cuidado. HTTP, eso lo conocen, ¿no? Dos puntos, dos barras inclinadas, Synoptic, que es SYNOPTIC, punto, NSO, punto, edu, barra. Repito la dirección, HTTP, dos puntos, dos barras inclinadas, Synoptic, punto, NSO, punto, edu, barra. Los magnetogramas no son verdaderas fotografías del Sol como se pueden ver con un telescopio filtrado. En general, son imágenes de disco completo donde la imagen es creada al escanear especialmente a través del disco solar y luego medir la variación de intensidad del perfil de una línea de absorción espectral en particular. Debido a los fuertes campos magnéticos del Sol, la separación Zeeman de este perfil puede ser medido y usado para crear la imagen. El efecto Zeeman es creado cuando los átomos absorben o emiten radiación en presencia de un campo magnético. El campo magnético puede desdoblar la línea espectral observada en dos o más componentes polarizados. Cuando se observa un área grande del Sol, este método puede ser usado para señalar áreas de actividad magnética para producir un mapa magnético o magnetograma del Sol. El telescopio solar de vacío Kit Peak ha estado tomando imágenes diarias para hacer magnetograma del Sol a lo largo de casi 3 décadas. Este tiempo cubre más de 2 ciclos solares completos. Estas imágenes son importantes para comprender el ciclo de actividad solar y monitorear los huecos de la corona que influyen en el clima del espacio magnético. Los magnetogramas de KPBT, del artefacto, solo muestran las características línea visual del campo magnético, o sea, lo que viene directo hacia y desde nosotros. Para un magnetograma de KPBT en particular, las áreas oscuras representan regiones de polaridad magnética que están dirigidas hacia adentro del Sol, hacia el centro del Sol, y las regiones blancas son las partes del campo que salen del Sol hacia afuera. Esto ustedes lo pueden ver en ese programa que nosotros dijimos está catalogado como magnetograma C3. Pueden verlo ahí, zonas oscuras y zonas claras. Y aquí está interpretado lo que significan las oscuras y las claras. Las oscuras representan que van dirigidas hacia el dentro del Sol y las claras van dirigidas hacia el exterior. Estos polos son unidos por grandes arcos magnéticos que surgen de la superficie, conectados a los polos magnéticos. Si estos arcos están al borde del Sol, los vemos como prominencia, que eso son otro elemento, digamos, de tecnología que se pueden ver, digamos, como esas llamaradas se alejan y forman como arcos voltaicos volviendo nuevamente a la superficie del Sol, ¿no? Claro. Las prominencias. Esas son las azules, en el filtro azul, ¿verdad? Sí. Está bueno. Lo que tiene de lindo ver ahí la página del Soho, en el cual uno puede ir bichando el sol, la actividad del sol en varios filtros ahí, en luz visible, y en otras frecuencias que el sol no ve, ¿verdad? Que el ojo no ve. Claro. A nosotros lo que, digamos, ese elemento lo dimos porque a nosotros nos sirve porque en la parte que nos sirve visual, que es tal como se ve desde la Tierra, digamos, nos sirve como autocontrol de lo que nosotros observamos. Exacto, sí. Últimamente yo cometí un error, miré una imagen que el día 24 y dije que no publicábamos, no daban que ninguna no actividad mal. Solar, y sin embargo yo hoy observando el sol vi un grupito de 5 poros, claro, ¿no? Y tú me corregiste que claro, era una imagen del día 24, era que no... estaba desactualizada las imágenes. No, hay que tener cuidado porque a veces no actualizan momento a momento. Ahí, cuando funciona bien, estamos viendo una imagen del sol de hace 2 o 3 horas nada más, ¿eh? Claro. Y nos sirve de referencia y mucho, ¿no? No, además el programa te permite que vos le pidas, por ejemplo, 5, 10, 15 imágenes. Para atrás, con diferencia de varias horas. Las que quieras en el tiempo, sí. Inclusive, yo no lo he intentado, pero creo que si le pedís 50 imágenes te la da. No, te da 100, te da 200. Ah, sí, quiere decir que hasta podés ver todo un proceso de todo un mes. Todo un proceso. Es más, le podés pedir, Antonio, que en lugar de pedirle 50 con él, le podés pedir la actividad entre tal día y tal día. Sí. Entonces te da solamente eso, o sea, no te da de hasta la fecha ahora. Podés ir a ver, pa, o de repente si tú encontrás un registro antiguo, tuyo, un dibujito de eso que vos me mostraste la otra vuelta, decís, pa, ¿cómo era así? Podés ir a la base de datos y mirar ahí, ¿eh? Además, a la izquierda abajo te da la fecha, que de qué fecha la imagen y la hora que fue tomada. Y la hora en hora tiempo universal coordinado, sí. Ahí. Muy bien. Bueno, nos saluda don Walter Picucho Fontana de allá de la Unión. Hola, ¿cómo anda, Walter? Los estoy escuchando desde hace un rato, estuve ocupado y no me acordé tan temprano, más temprano. Saludos a ambos. Bueno, y te perdiste el concurso, Walter. Nos vemos mañana, Walter. Mañana voy allá a las oficinas de la asociación, sí, bueno, a entregar, digamos, el resto de las revistas. Bueno, va a tener que ir ante Walter. Tenemos el compromiso que de vuelta contigo, vamos a estar en... Mañana me invitan en el Tucán 47. Mañana me invitan a observar con un telescopio grande, Walter, a un 32 centímetros, me invitó Antonio. Además, si queda grapamiel, ya me veo Enrique viendo estrellas cuatriples, no dobles, cuatriples. El octógono de Orión, no es más el trapecio de Orión. Ojo que son 6, ¿eh? Sí, son 6, pero yo voy a ver un octógono. Y digo, si tuviéramos artefactos muy potentes, yo no sé, no he leído nada. Capaz no, son que más. Son más. Tres de ellas son dobles, tres del trapecio son dobles. Bueno, así que saludito a ti, Walter, gracias por estar, aunque sea por aquí, de haberte acordado. Ya estamos en las salidas y justo voy a hacer una... Mirá, justo lo tengo acá, Antonio no me deja mentir porque ya lo tenía acá agendado. Con respecto a Walter Fontana allí en el Facebook puso, el 20 de diciembre se conmemoró un nuevo aniversario de la muerte de Carl Sagan. Existe un interés bastante generalizado de declarar esta fecha como Día Mundial del Escepticismo. Entonces, bueno, buscando información acá, Día Mundial del Escepticismo, bueno, es lo que plantean. Dice, aportación de este blog a la iniciativa del proyecto Sandía, Día Mundial del Escepticismo y contra el avance de los pseudociencias. Publicado justamente el 20 de diciembre de este año. Un día como el de hoy, decía el 20 de diciembre, pero de 1996, fallecía Carl Sagan. Es posible que los más jóvenes no sepan de quién estamos hablando, pero los que ya tenemos unos cuantos años más, nos acordamos de aquella fantástica serie de televisión titulada Cosmos, un viaje personal, de la que él era el guionista principal y presentador. Muchos amigos y compañeros recuerdan, como yo, que toda la familia se reunía frente del televisor a disfrutarla, y aunque es cierto que la serie se emitió en una época en la que solo había 2 canales, en aquel entonces en la TV española, ¿verdad? Eso no quita que su éxito fuera mérito propio, tanto por contenido como por presentación. Comenta este amigo Juan, dice, vi todos los capítulos asombrado de las imágenes y las historias tan increíbles que contaba e hipnotizado por la música de Vangelis, que es la música que estamos escuchando de fondo, que siempre escuchamos de fondo. Heaven and the Hell, Alpha, que es la cortina musical del programa, y Pulsar. De él escuché por primera vez las palabras Google o Googleplex, que viste, que parecido a Google, ¿verdad? De ahí sacaron el Google. Supe de la vida de los astrónomos y astrónomas como Eratóstenes, Hipatia, Ptolomeo y Brahe, y su nariz de mirra y plata, de Brahe, o Kepler. Conocí las historias de los cangrejos que por evolución artificial parecen samuráis. Descubrí que hay planetas cerca de nosotros y lo que era más fascinante para mi imaginación, que somos capaces de mandar naves para explorarlos. Recuerdo a Carl Sagan hablando de los átomos, de los elementos de la tabla periódica y cómo las estrellas los crean, que las estrellas nacen y mueren, que en el universo hay multitud de objetos y fenómenos maravillosos y aterradores, gigantes rojas, enanas blancas, agujeros negros, supernovas, púlsares, cuásares, estrellas de neutrones, que el universo tuvo un inicio al que le habían puesto el curioso nombre de Big Bang, que vivimos en un espacio-tiempo con cuatro dimensiones. Qué grande la historia de Flatland. Que tal vez no estamos solos en el universo, como la ecuación de Drake sugiere, y que sobre todo recuerdo el colofón, añadido unos años después, titulado en inglés A Pale Blue Dot. ¿Cómo es? El punto azul pálido. Una emocionante reflexión sobre la condición humana en el universo. A ver, que vamos a bajar acá. Pero Carl Sagan no solo habla de ciencia a lo largo de los diferentes capítulos de la serie. Cuando habla de la destrucción de la antigua biblioteca de Alejandría, es también una crítica a la intolerancia, al fanatismo, dispuesto a matar y destruir por una idea. Desde un punto de vista histórico, no está claro ni cómo, ni cuándo, ni quién en la destruyeron, y por ese motivo la afirmación de Carl Sagan de que fue la comunidad cristiana la responsable, que creó cierta polémica y provocó el rechazo de los historiadores. Pero Zenón Evero Eventrovato, pues al relato es un pretexto perfecto para denunciar cualquier forma de pensamiento cerril, tan falto de argumentos y tan incapaz de convencer, que tiene que callar por la fuerza a todos aquellos que dudan y muestran su escepticismo. Muy muy bueno el comentario. La vida de Kepler se convierte en las manos de Carl Sagan en un llamamiento al pensamiento sincero y valiente. Cuenta la historia de un hombre que, a pesar de estar guiado por prejuicios sobre cómo deberían ser los cielos, acaba descubriendo la verdad, y cuando eso sucede no duda en abrazarla, renunciando a sus propias creencias, como lo pasó con Kepler, ¿verdad? No, además, Carl Sagan, entre sus obras hay una que, digamos, puso los pies sobre la tierra a los disparates, digamos, que estaban haciéndose con la carrera armamentista, planteando, digamos, que eso conducía al invierno, digamos, en nuclear. Sí, creo que más adelante un poquitito habla de eso, mirá. Dice, tampoco vacila Carl Sagan en criticar abiertamente las pseudociencias, en particular la astrología. El convencimiento irracional y anticientífico de que nuestro destino está determinado total o parcialmente por la posición de los astros al nacer, pero no lo hace en forma visceral. No quiere caer en el autoritarismo fanático que él mismo rechaza. Lo hace desde el pensamiento crítico y el pensamiento científico. También denuncia la falta de credibilidad del fenómeno OVNI. Presenta el caso Hill, supuestamente uno de los mejores documentales, en el que una pareja afirma haber sido abducida por extraterrestres, y lo examina con escepticismo, y de nuevo no lo hace con prepotencia ni desprecio, sino con la actitud honesta de quien está dispuesto a creer, pero los hechos mismos se lo impiden. Carl Sagan creía que existe vida inteligente en otros lugares del universo, pero no podía aceptar las historias sobre ovnis. Quizás su libro Contacto fuera una forma de consuelo, y escribió en él lo que le habría gustado que pasara, como hizo su admirado Kepler en Sumium. Sumnium, el libro de Kepler. Es precisamente esta integridad intelectual basada en la crítica y la razón la que hoy, 20 de diciembre, se quiere destacar. Resulta sorprendente que a pesar de la facilidad que hoy día se puede acceder a la información sobre casi cualquier tema, sigamos viviendo en un mundo donde la superstición, la pseudociencia, los falsos misterios y el dogmatismo son tan habituales. Mucha gente, y por desgracia muchos de ellos jóvenes, creen en la astrología, numerología, ufología, homeopatía, espiritismo, grafología, parapsicología y otras muchas locuras que solo sirven para que algunos charlatanes ganen dinero a costa de la desidia intelectual de otro. La soledad, la incertidumbre o el miedo nos llevan a todos nosotros a buscar respuestas, soluciones, remedios, lo que sea con tal de eliminarlos o mitigarlos. Por eso me parece una iniciativa muy positiva la del llamamiento, un llamamiento a la búsqueda valiente de la verdad, sin sucedáneos, sin atajos, y a tener como Carl Sagan un viaje personal por el cosmos. ¿Qué te parece, Antonio? Muy, muy bueno este artículo, y bueno, y justamente, digamos, respaldando o apoyando que se nombre el 20 de diciembre como Día Mundial del Escepticismo, y el avance contra las pseudociencias. Es verdad, como siempre Carl Sagan planteó los temas, como siempre él los puso sobre la mesa, ahí como los trataba, ¿verdad? Más con... que era absolutamente entendible por todo el mundo, ¿no? Sí, o sea, no había que tener una base científica o conocimiento científico para entender cuál era su mensaje y la contundencia de sus argumentos, ¿no? Porque él, además, sus argumentos los respaldaba, digamos, con estudios científicos, los respaldaba plenamente, no era afirmación el aire. No, muy bien. Aparte no estamos hablando de una persona que estudió, es una persona que trabajó para la NASA, que colaboró y bueno, que contribuyó un montón para los estudios planetarios, viste, y todo, pero espectacular. Y bueno, yo no me canso, no me canso de ver Cosmos, cada tanto yo lo tengo en la computadora, todos los capítulos los tengo tirados ahí en la computadora, en vez de tenerlos en el CD, viste, para que no me dé pereza de poner el CD, los tengo adentro del disco duro, entonces cada tanto pongo, imprendo y pongo un capítulo, ¿viste? Yo tengo el libro en la cabecera de la cama, digo, de pronto si tengo insomnio, ¿qué libro abro? Cosmos, ¿qué te parece? Y lo releo nuevamente, no me canso nunca de leer y leer y leer. Bueno, y además esta nueva reedición es una remasterizada, una versión remasterizada la que tenemos en la Asociación de Aficionados a la Astronomía, en la cual Andrew Young, o sea, su última esposa, ¿verdad? Sí. La viuda de él. Ella consiguió remasterizar aquella primer versión, le agregó cosas y además, se presenta un Carl Sagan distinto, un Carl Sagan más mayor, mucho más mayor, no me acuerdo si es al final o al comienzo, pero bueno, allí en donde eso no lo teníamos antes, ni lo habíamos visto en televisión ni lo teníamos en los videocassettes, ¿verdad? Eso está ahora con la tecnología del DVD que lo permite, y además mientras él va descubriendo y mostrándonos imágenes de la nebulosa de Orión, de esto del otro, ya la remasterización permitió poner imágenes del telescopio espacial Hubble, ya arreglado y todo, entonces se vuelve, o sea, no se le cambia nada, simplemente se mejora de aspecto, digamos, todas esas palabras que nos llevaban a que nos hacía llegar Carl Sagan y esos conocimientos tan abrumadores, porque en algún momento, o sea, yo lo escucho, me gusta cuando las partes cuando él habla de millones de millones, ¿viste? Que habla de million of million y pa, y vos decís pa, no entra. No, a mí los números, eso con tantos ceros no me entran de ninguna manera. Es verdad, pero bueno, la verdad que yo me quedé muy muy muy contento. Y bueno, espero que, la verdad que vamos a ver si podemos apoyar, poner nuestro granito de arena así para que el 20 de diciembre se pase a nombrar el Día Mundial del Escepticismo. Pero bueno, va a estar complicado, ¿eh? Mirá que acá ahí hay plata de por medio, ¿eh? Sí. Porque lamentablemente el escepticismo y la pseudociencia están muy acuñadas allí en lo que tiene que ver a la recolección del vil metal, ¿eh, Antonio? Bueno, muy bien, a ver qué teníamos, un mensaje por acá. Nuevamente nos manda un abrazo Washington Fonseca, que se va a comer, bueno, se retira por allí, se va a cenar. Buen provecho, Washington. Un gran abrazo para todos, dice. Bueno, el agradecimiento, Washington, el gustazo de tenerte por acá, que hacía tiempo que no sabíamos nada de vos, ¿eh? Por el foro, algún mensajecito que cada tanto tira, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Bueno, don Antonio, ¿qué tenía por ahí? A ver, ya andamos ya en menos 5. Ya andamos cerrando el último programa del año, el último programa de este periodo de los 50 programas. Bueno, vamos a hacer como comentábamos allí mientras Antonio está tomando nota ahí. Está pasando en limpio, muy para que muy tenga, bien, digamos. Qué prolijo, que por algo lo tengo acá a mi izquierda, está un nombre muy prolijo. Bueno, como le comentábamos, digamos que vamos a dar una especie de cierre de aquí en estos 50 programas. Vamos a tomarnos un break, un coffee break, como se dice. Pero bueno, un descansito ahora en el mes de enero. Volveremos allí por febrero, a mediados de febrero, con el programa número 51 de Los Locos del Cielo. Y bueno, no queríamos, por supuesto, de despedirnos sin cerrarlo con este concurso, entregando este premio de muy lindo, este telescopio galileoscopio que nos consiguieron desde la inspección de astronomía de allí de secundaria, la señora Reina Pintos. Y bueno, los de